nuevamente venimos a ratificar nuestra lucha. Venimos a decirle a los hermanos del pueblo de Jujuy que nosotros seguimos en permanencia, que nuestros hermanos siguen encadenados en Buenos Aires pidiendo que nuestras autoridades de una vez por todas ya van a cumplirse 60 días que marchamos a Buenos Aires desde La Quiaca. Pero estos políticos que no tienen un centímetro de empatía no nos llegan a atender. Nosotros los Moya hemos defendido la patria antes que se formase este Estado Nacional Argentino. No podemos estar claudicando que las autoridades nos atiendan, le atiendan a nuestros hermanos que están encadenados en huelga de hambre, con un solo objetivo a los que fuimos a Buenos Aires, que algunos ya volvimos. No a la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales. Arriba los derechos, abajo la reforma.